como un loco, quise arrancarte de mi ser, mas no pude olvidarte y sufrí por ti. Y esa noche te soñé una y otra vez, y yo más te amé, y yo más te amé, y yo más te amé, y yo más te amé. Mas no pude olvidarte y sufrí por ti. Y esa noche te soñé una y otra vez, y yo más te amé. Más te amé.